Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Es una belleza este hallazgo que ha tenido Eric Domer cuando estuvo buscando ahí cortinas que tuvieran que ver con máquinas de escribir para anunciar estelarmente, mirá con qué música, toda una sinfónica más una máquina de escribir para anunciar con bombos y platillos que están en la orquesta. Sí, también. claro, está todo bombos incorporado. Bombos y platillos. Sí. Es Eric Domer que está tocando sí, la máquina y de escribir. Y una Remington, no sé si será Remington o qué marca, pero alguna de esas. Por supuesto, Laura Yuzani Constella, ¿cómo te va? Laura. Hola. Estoy la verdad que impresionada con la recepción de la columna en este programa, porque no solo la radio, Eric, ustedes, los chicos de afuera, todo el mundo fue súper cariñoso, sino que recibí una cantidad de sugerencias, orientaciones, mensajes. Que ya casi que le estoy dando el nombre de colectivo de letras, porque ya no lo hago yo, las estamos haciendo. Lindo, colectivo de letras. Entre tanta gente, tantos amigos y colegas que me están llenando de ideas, de libros, de sugerencias, que hoy, por ser la primera vez, los voy a mencionar, porque además, para mí son un lujo de colaboradores honorarios. Ellos son Lucas Rodríguez Perea, Diana Cruces, Susana Chela, Gabriela Bornia, Paloma García, Juan José Salinas, Adriana Schneck, Laura Teicher, Ana Inés López Acoto, Pablo Jacobe, Moira Sintov. Y además, como si fuera poco, también tenemos corresponsales en Tucumán, Noralia Javid, Sandra Martínez desde Rosario, Susana Buñones desde Gualeguaychú, Pablo Montanaro desde Neuquén, Tuti Álvaro desde el País Vasco y María Rosa García Leite desde Barcelona. ¡Caramba! Todos ellos me han mandado una cantidad de material que iremos desgranando, obviamente, para a lo largo años, de los domingos. Claro, sí, no sí. Crean que les voy a decir los que... Ya veo que mañana me dicen, no nombraste el libro que yo te dije, pero bueno. Empiezan los reclamos, primero son claro. Las recomendaciones, claro. Pero curiosamente uno de amigos y colegas puede imaginarse que te den un espaldarazo para la primera emisión, pero han aparecido también de manera muy calurosa las editoriales. ¡Qué bien! Así que voy a agradecerle también a Alejandra Laurencich, que es la directora de una revista que se llama La Balandra, que ya hablaremos porque es bastante interesante. A Paula Pérez Alonso, del Grupo Planeta, que me mandó un libro, porque además han comprendido cuál es el perfil de esta columna, así que no me están mandando hasta Matea. ella me mandó uno de Andrea Stefanoni, que se llama La Abuela Civil Española, que es de Seix Barral, y es una joven escritora, que creo que es su primer novela. Hay muchos... primeros libros editados, lo cual a mí me alegra porque quiere decir que las editoriales dan espacio a nuevos escritores o a nuevos libros. Vamos a ver quiénes son escritores, quiénes no son escritores. Hay algunos que piensan que la proliferación de tanto escritor bastardea un poco la literatura. Yo, como a mí me gustan los escritores bastardos, le pongo una ficha a los nuevos y vamos a ver quién dura y quién no dura. Andrea Stefanoni es, además de la autora de La Abuela Civil Española, la directora de otra editorial que se llama Factotum, que edita todas cosas de autores argentinos. Después, la amiga Silvia Itkin me dio un thriller de Ediciones B, de Rogelio Alanis, que tendremos que leer porque parece que es toda una promesa de un policial hecho y derecho, de aquellos de la vieja usanza, y además es un escritor santafesino, es entrerriano, pero vive en Santa Fe, es periodista, así que saca su primer novela policial. Después también Laura Laurencich, aparte de tener la revista La Balandra, me manda Lo que dicen cuando callan, que es su libro. Y me han regalado especialmente esto Diana Cruces, que dice que va a ser mi coequiper permanente. También otra primera novela de Cecilia Trostman, que se llama Licencia para mentir. Dicho lo cual, hecho todos los agradecimientos del caso, ahora sí, vamos a la columna de hoy. ¿Comenzamos por? Comenzamos por dos libros que yo quiero acercarle a los oyentes porque a mí me gustaron muchísimo. Mis juicios van a ser siempre de este tipo, ¿no? Tipo, a mí me gustaron, porque yo no sé qué cosas son buenas, qué cosas son malas. ¿Alguien lo general, sabe? Creo... Hay varios que creen que lo sabe, por lo menos. Eso, yo leía varios. Hay una especie de conjunción entre el autor, la obra y el lector que se juntan en el momento indicado cuando uno necesita leer esas cosas. Y bueno, obviamente tienen que estar escritos de una manera con un poco de estilo, ¿no? Estos son libros de dos mujeres que además forman parte de una misma colección, que es la colección Confesiones de Capital Intelectual. Esta colección es una colección que además quería resaltar como colección, porque no solo publicó a Patricia Borenstein con Hay que saber alguna poesía de memoria, y a Ángela Urondo Raboy con ¿Quién te crees que sos?, sino... también publicó Diario de una princesa montonera, que tuvo mucha repercusión de prensa, de Mariana Eva Pérez, y El cine y lo que queda de mí, de Hernán Musalapi, que me gustaría también leerlo después porque cuenta todos los entretelones de cómo se filma en Argentina. Yo me voy a detener en Patricia Borenstein y Alejandra Urondo Raboy. A ellas las conocí en ocasión de... Yo estoy recopilando una colección de cartas para la dictadura en la Biblioteca Nacional, que es una iniciativa que la verdad que nos está dando mucho mucho gusto por la cantidad de material invaluable que se está juntando, de gente que estuvo presa, exiliada, o de gente que estuvo simplemente durante la dictadura y dejó registro por cartas de cómo vivía. Después nos vas a decir cómo se conectan en algún otro momento, digo, para no dejar abierto el cable, ¿no? La hilacha. Sí, sí, después les cuento. No, pero sigamos con los libros. Bueno, Patricia Borenstein fue la primera en acercar sus cartas. Ella es la sobrina de Tato Bores. Y estuvo presa desde el año 74 hasta el 81 y después estuvo exiliada en España. Las cartas de ella son de una ternura que basta leer el... Porque las cartas nos mandan el fondo completo de cartas, no es que te mandan tres cartitas, sino que vos podés leer cómo vivió ella en la cárcel desde el año 74 hasta el 81. La cantidad, bueno, ella por lo visto era una mujer que ha hecho de todo para que la cárcel no la venza, así que leía, escribía. Y recién a los 50 años se anima a publicar su primer libro, que se lo publican acá en Capital Intelectual, que es fascinante. A mí me encanta cómo está escrito, porque cada uno escribe según su personalidad. Ella es muy escueta, muy descarnada, va al hueso de las cosas, son pequeñas reflexiones, pero que permiten revivir un poco toda la época de la dictadura, no desde el dolor, sino desde el pensamiento, y creo que no tuvo la repercusión que se merecía, así que yo hoy... No solo lo recomiendo, sino que es el libro que traje para los oyentes, para que se puedan llevar. Hay dos libritos para los oyentes de Patricia Borenstein. Recordanos el título del libro de Patricia. Es Hay que saberse alguna poesía de memoria. Bien. ¿El otro? Y el otro es Ángela Urondo Raboy. Ángela es la hija de Paco Urondo y Alicia Raboy. Como ven, todos somos hijos de... no solo yo. Pero bueno... Ángela hace un libro que realmente a mí me conmovió, también a ella la pude conocer en la Biblioteca Nacional porque llegó algunas cartas. Tiene una primera parte que es una parte más periodística, donde registra más el caso. Ella es la hija de Paco Urondo, que murió asesinado en Mendoza, y de Alicia Raboy, que está desaparecida, y ella estuvo secuestrada con los padres cuando era bebé. Se enteró de la existencia de sus padres y de que su padre era un gran poeta argentino recién a los veintipico de años. Hace una primera parte que es muy informativa sobre el caso judicial, que yo en mi caso la salteé directamente porque ya conocía mucho el caso, así que me zambullé en la segunda parte. La segunda parte ella cuenta con mucha frescura, ella sí lo hace con más exuberancia, con más fuerza, con una cosa así de, vamos a decir lo que hay que decir, y muchas ideas son bastante provocadoras. No solo relata la conmoción que significó enterarse de quién era hija, sino todas las cosas que ella piensa alrededor de lo que fueron los 70, que realmente me parecieron imprescindibles para comprender un poco, no solo los 70, sino cómo lo están viviendo los hijos. Estaba pensando que desde el título, ¿no?, es una interpelación. ¿Quién te crees que sos? Ya eso está marcando un poco lo que adivino o coincide con lo que vos estás relatando, ¿no? El título es fuerte. ¿Quién te crees que sos? Así es. Estos son los dos libritos para hoy y ahora nos vamos a una editorial. Mirá, tenemos muy poquito tiempo, así que vos tenés que elegir. O haces el ranking o haces alguna mención a alguna editorial que vos quieras comentar. Te hago una mencioncita corta a la editorial y después te hago el ranking. Bueno, la editorial elegida es La Bestia Equilátera de Chitarroni, de Luis Chitarroni, que es uno de los mejores escritores contemporáneos. Y que tiene la ventaja que el primer lector de cada libro publicado en esa editorial tiene a Chitarroni, así que es una garantía de que los textos son buenos. Esto, después te lo voy a alargar en otro momento y nos vamos al ranking entonces. Bueno, en el ranking se mantienen los cuatro primeros que estaban, siguen ahí, Las Garras del Niño Inútil de Luis May. De Luis May me dicen que hay que ponerle atención a Luis May, me dicen que es el gran valor de la narrativa del futuro. Esto me lo dice Lucas Rodríguez Perea, vamos a ponerle a la ficha, yo todavía no lo leí. Sigue El Abuelo que Saltó por la Ventana y Se Largó, que es una escacharrante thriller satírico, que es un bestseller sueco, que no sabemos si en algún otro lado del mundo también se conoce, o esto es como Bergman, ¿viste? Que solo en Argentina y Suecia. Pero bueno, todos coinciden en que es una novela que no te arrepentís de leerla. Sigue El Hombre que Amaba a los Perros, de Leonardo Padura, que es un thriller ideológico, podríamos llamarlo, donde están no solo los entretelones de Trotsky, sino una mirada sobre el poder y reflexiones bastante polémicas, así que se aconseja la lectura. Y agregamos uno nuevo, más allá de Almudena Grandes, que tiene montones, que ya hemos mencionado la vez pasada. El nuevo es El Viento que Arrasa, que es la primera novela de Selva Almada, que la publica Editorial Mar Dulce. La que recomienda esto es Paloma García, colega y escritora. Beatriz Sarlo también le ha dedicado palabras así impresionantes, que compara con Saer por la innovación poética que tiene, no por el estilo. Y dicen que también ella es una revelación a la que hay que seguir. Es algo más regional, como si fuese una novela de una onda road movie, con cuatro personajes muy fuertes. Y ella es entrerriana, así que vamos a seguir poniéndole fichas a los autores de la provincia, visto que esta radio pública llega para todos lados, y esto lo ha publicado Mar Dulce en el 2012. Muy bien. Estas son las recomendaciones del día de la fecha. Muy bien, Laura, Yusani, Constella, muchísimas gracias, te esperamos el y a ver cómo hace para leer todo lo que recomienda. Sí, yo no sé, va a tener que comprar se otros interna. Ojos, otra gente que le lea. Bueno, gracias, hasta la próxima. Chao.